Durante los próximos minutos vamos a quedarnos con una cita cultural destacada que parte desde hace ya un buen número de años, desde el ámbito educativo en concreto, por parte del Instituto Las Cumbres. Estamos hablando de su certamen comarcal, en concreto de pintura, escultura y dibujo, que nada menos que este año ha alcanzado su 22ª edición. Eso habla de la continuidad del trabajo que se viene desarrollando desde el instituto, como decimos, desde hace ya más de dos décadas. Lo cierto es que este viernes tiene lugar la entrega de premios. Vamos a conocer, por tanto, durante los próximos minutos a los ganadores en las distintas categorías y para ello vamos a saludar ya, nos acompaña al otro lado del hilo telefónico a su jefe del departamento de dibujo, José Antonio Martel, bienvenido, buenos días. Buenos días, aquí estamos como todos los años y gracias por la colaboración que tenemos siempre con Radio Brique, que hace de difusión de este concurso, que si no son por las pequeñas ayudas que tenemos y entre todos ponemos un poquito, un granito de arena, la verdad es que este concurso, pues es lo que estabas diciendo, lleva ya 22 ediciones y el bachillerato de arte, pues cerca de las 25 años ya de existencia. O sea que la verdad es que pasa el tiempo volando, volando. De hecho, bueno, pues el instituto, que en ese sentido, su bachillerato de arte se ha convertido en un auténtico referente de la comarca, yo diría a nivel provincial, ¿no? Pues la verdad es que tenemos una suerte tremenda porque uno de los objetivos de este bachillerato de arte era pues que los chavales que entraran en este bachillerato pues tuvieran un máximo nivel en todo lo que hicieran, ¿no? Ese es nuestro objetivo, de que estos chavales aquí, como tenemos un trato tan cercano y tan bueno con ellos, pues que nos sigan adelante, porque es un terreno muy difícil, el mundo del arte es un terreno dificilísimo, como todos los apartados de la vida. Pero en este caso el mundo del arte es muy difícil y hay que destacar en este caso por ser buenos alumnos, ¿no? Buenos alumnos y después buenos artistas o buenos profesionales en el sector que se meta. Y tenemos muchos ejemplos de alumnos que ya están trabajando, evidentemente, después de 25 años, que ya son compañeros nuestros también y que son excelentes personas y magníficos profesionales. Pues es desde luego la trayectoria de un bachillerato de arte y de un instituto Las Cumbres que en ese sentido ha sabido promocionarlo, apostar por lo que es ese bachillerato. Y en este sentido el concurso, el certamen, juega también un papel importante, ¿no? Por un lado, para el fomento de la creatividad de nuestra comarca y por otro, para cada año seguir dando a conocer el propio bachillerato de arte, supongo, ¿no? Efectivamente, es un poco como nació el concurso, ¿no? En un principio, pues con el ánimo de dar a conocer el bachillerato de arte, ¿no? Los primeros años, claro, el bachillerato de arte nos lo concedieron la Delegación de Educación a este centro y teníamos que como hacer un poco de promoción. Ya nos conocen en toda la comarca, ¿eh? Y a nivel provincial también nos conocen porque ya te digo que la trascendencia que han tenido algunos artistas pues hace que nos pongan ya situados en el mapa, ¿no? Entonces, aparte de dar la promoción al bachillerato de arte y promocionar la creatividad y las actitudes artísticas de toda la comarca, porque cualquier concurso de pintura, pues es ese trampolín un poquito, ese poquito de esfuerzo general, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora estoy pensando en qué voy a pintar para el concurso de Ubrique, ¿no? Para el certamen nacional de Ubrique, ¿no? Entonces, quieras o no, es como un reto que te plantean, ¿no? Y intentas hacer lo mejor posible ese trabajo para ese concurso, ¿no? Pues a ese nivel están los chavales también, ¿no? Es un reto para ellos y entonces intentan superar un poco los ejercicios de clase, están en el ámbito de los ejercicios, pero se plantean una obra un poco más grande, de formato, un poco más difícil para presentarla al concurso y eso les hace mejorar y eso es un reto para ellos que ya se convierte en una rutina, ¿no? Porque seguramente se presentarán próximamente a otros concursos y vuelven a hacer ese reto, vuelven a superarse, vuelven a intentar dar lo mejor en cada concurso, ¿no? Pues son objetivos. También, sí, también cumple otros objetivos, ¿no? Como por ejemplo que los premios sirven para algo, ¿no? Hombre, si te llegan 200 euros a un chavalito que está empezando ahora, que no sé qué, pues imagínate los 200 euros para lo que sirven. Que sirven para comprar pinturas, comprar lienzos, comprar materiales, que como sabéis, la carrera de Bellas Artes quizás sea la más cara de todas las carreras, porque hay que comprar libros, folios, tal, todo lo necesario para cualquier carrera, y además hay que comprar lienzos, lápices, acuarelas, pastel, papel, en fin, que no para, es de las carreras, bueno, la carrera más cara. Entonces le sirve también a los chavales para tener uno a los 5 premiados, que no, ojalá fuera todo, pero por lo menos a los 5 premiados les sirve como, por lo menos para tener algún material, también para darlos a conocer a esos chavales, porque esos chavales necesitan, igual que necesitaba promoción el bachillerato de arte, también los chavales necesitan un poquito de promoción. Así ya los vamos lanzando al mundo y se van conociendo y puede caer algún encargo también. Después la exposición que se hace en el centro, normalmente se dan los premios, pero también cae alguna venta, ¿eh? Alguna venta también cae los no premiados. Hay ahora mismo un chico que está interesado en una profesora que quiere comprar su cuadro. Le tengo que dar el precio del cuadro en estos días y de alguna forma siempre se venden algunos cuadros, con lo cual también hay algunos ingresos más, ¿no? Así que, y evidentemente sí. Las empresas colaboradoras también de alguna forma se les hace su promoción y hombre, no creo que sea un éxito total porque las empresas y las familias, que ahora hablaremos de ellas, que colaboran con nosotros, lo hacen con un ánimo desinteresado, totalmente desinteresado, pero bueno, de alguna forma también se les hace su promoción y se habla de ellas, ¿no? Por lo tanto, es un concurso que a un nivel muy básico de dotación económica, pero reúne, fíjate, todo lo que lleva, ¿no? Todo lo que lleva ese concurso y todo son cosas buenas, ¿no? No hay nada así que se pueda dejar atrás. Y alguna cosa más que se me escapará, seguro. Pero bueno, ya solo eso, imaginemos todos los objetivos que cumple y eso se refleja también en el éxito y la continuidad que ha tenido este certamen, como decimos, que ha alcanzado este año su 22ª edición. Recordamos, José Antonio, si te parece las bases, concurso, certamen dirigido a lo que son alumnados de ESO, bachillerato, ciclos formativos de Ubrique y de toda la comarca, menores de 25 años, ¿verdad? Claro, son normalmente... para estudiantes, ¿no? Es un poco un concurso destinado solamente a estudiantes. Entonces, claro, la edad es un poco lo que 25 años. ¿Por qué se ponen 25 años? Bueno, puede haber algún estudiante, ¿no?, que esté haciendo ciclo formativo superior, que esté haciendo, que haya terminado bachillerato, o sea, que tenga ya más de 18 años y a lo mejor esté haciendo el ciclo formativo y tenga 20 algunos, ¿vale? Puede haber algún repetidor que haya repetido, que no sé qué. Entonces se pone 25 años como una fecha, una edad, que bueno, que sirva un poco de tope. El que esté por aquí, que tenga mayor de 25 años, ya se supone que ha repetido, bueno, a lo mejor está haciendo un ciclo formativo sobre otro ciclo formativo y tiene esa edad, ¿no? Bueno, el caso es que se pone esa edad, algo como referente, como de ser joven. Pero, sin embargo, pues puede participar chiquillos, vamos, hay participantes de 12 años en el concurso, o sea que por debajo no hay límite de edad. Pero, sin embargo, por encima sí lo queremos hacer así, para que no sea ya una persona que a lo mejor haya terminado o que esté haciendo Bellas Artes y que ya, en fin, carreras universitarias no ponemos, sino que sean estudiantes de bachillerato, ciclo formativo o la ESO. Ese es un poco el tope de concursantes. Y después, pues, en fin, toda la comarca, hay trabajos que vienen de Bornos, por ejemplo, ¿no? O sea que siempre viene, bueno, de Villamartín seguro, de Prado también, de toda la comarca, de Grazalema, de todos los pueblecillos de aquí, pero de vez en cuando viene algún trabajito de más allá, ¿no? Por ejemplo, en este caso han venido trabajos de Bornos. Uh-huh. Otros años han venido de Arcos también, en fin, que estamos muy contentos. ¿Y de cuántos, José Antonio, estamos hablando en esta edición? ¿Cuántos participantes? Sí, unos 30 trabajos. Este año he echado un poquito en falta quizás la participación de los alumnos de segundo bachillerato, ¿eh? De arte. Pero es que la verdad es que el concurso siempre lo hemos hecho en estas fechas y la selectividad se está adelantando. Se está adelantando también el final de curso, se les hace una bola tremenda. Ahora precisamente están saliendo las notas de selectividad, están los chavales un poco nerviosos viendo un poco las notas que han sacado en selectividad, los alumnos de segundo bachillerato de arte, que les mando un saludo y ánimos a ver si tenemos suerte y sacan todas las notas que sean necesarias para entrar en la universidad. Pero claro, se les junta todo, los exámenes finales, la no sé qué, y entonces los trabajos de las distintas asignaturas. Y entonces he hecho aún falta un poquito más de participación de los alumnos de segundo bachillerato, pero pues, bueno, estoy haciendo un análisis crítico constructivo. Que también, sí, que también ha habido alumnos de segundo bachillerato que han participado, está claro. Mm. Muy bien, pues esos 30 participantes en una edición en la que de nuevo intentáis, ¿no?, cada año ir aumentando esa bolsa de premios. Este año son 720 euros, si no me equivoco. El año pasado creo que eran 640 y también había crecido con respecto al año anterior. Así que cada año un escaloncito, ¿no? Hombre, no todos los años se suben un poco los premios, pero yo creo que ya hemos cogido un nivel aceptable, ¿no? Porque el primer premio, 200 euros, pues oye, no es poco dinero. Si yo entiendo que es poco dinero para, pero bueno, para una persona que está empezando, que a lo mejor puede tener 17, 16, pues 200 euros es para ellos una barbaridad, ¿sabes? Es como, entonces, sus trabajos, hombre, no se puede entender que, no se puede entender que sea una obra de arte de gran calidad, sino que es un ejercicio que tiene el valor de una persona que está todavía en formación, ¿no? Hay algunos que son muy bonitos y a lo mejor incluso algunos te puede sorprender por lo extraordinario del trabajo, pero no dejan de ser ejercicio de gente joven que está todavía empezando, ¿no? Entonces, claro, 200 euros, 160, 140, 120 y un quinto premio de 100 euros, pues hace que bueno, que sean, evidentemente, los cinco premios, que yo prefiero que haya muchos premios y a lo mejor poca cuantía, para que se reparta un poco, persiguiendo un poco el objetivo de que, pues que les sirva a ellos para comprar materiales, ¿no? Y para que les cunda un poquito, ¿no? Las obras se las quedan los patrocinadores y, en fin, entonces, pues, no es que sea una ganga lo que es un pedazo de premio, pero bueno, pues hacemos lo posible por mejorarlos. Este año han hecho el esfuerzo todas las empresas por poner 20 euros más, pues yo se lo agradezco, vamos, estupendamente, porque eso está estupendo, 20 euros más para cada niño, para cada premiado. Muy bien, pues hablando de los patrocinadores, destacarlo en ese sentido. Hablamos del esfuerzo del instituto junto a los patrocinadores, que estamos hablando de pequeñas empresas, de familias también, incluso, y de colaboradores, que al final son un impulso imprescindible para este certamen. Vamos, todos los que... Es importantísimo destacar que, hombre, sin que el IES Las Cumbres estuviera metido en este concurso, sería difícil de que esto estuviera en marcha, ¿no? El AMPA, ahora en este caso el IES Las Cumbres da el primer premio, pero el AMPA ha dado el primer premio, pues yo qué sé, si no han sido 15 ediciones o más, lo ha dado el AMPA. Unas veces el AMPA, hombre, el AMPA ya sabes que siempre está pobre, porque no todo el mundo paga el AMPA y no, la gente, ya ves que a lo menos son 10 euros, que es muy poco dinero lo que el AMPA pide para la cuota anual, pero bueno, no es obligatoria la cuota, entonces pues recibe un dinerillo, en fin, que están los pobres unas veces con excursiones, otras veces con muchos gastos y con pocos ingresos. Por eso nos está patrocinando ahora el quinto premio y no el primer premio. El primer premio, Diez Las Cumbres, cree en este concurso desde el principio que se inició y entonces nos da el primer premio.

y espero que le vaya muy bien en siguientes concursos y en su formación más cercana. Andrea Romero Amaya es una chica de cuarto de la ESO, ¿eh? Esa ha sido la sorpresa del concurso. Andrea Romero está dando talleres de pintura, creo que estaba con Vicky ahora en un taller de pintura por la tarde, y es la ganadora del tercer premio. Andrea Romero apareció por allí, por la exposición, cuando pusimos los premios, y era para ver su cara, de emoción, temblando, llorando, una cosa. La verdad es que ves el jurado estaba por allí también, dice, me he quedado con el recuerdo de esa chiquilla, la emoción que tenía, y la verdad es que yo me traslado a cuando yo era jovencillo también y recibí algún premio así, el primer premio que a lo mejor recibió Andrea. Claro, ¿no? en sus inicios. Es una cosa súper emocionante, una cosa que casi no podía hablar, estaba temblando, para que veáis un poco la trascendencia que tiene esto, ¿no? El cuarto premio es para María Millán, que es de segundo bachillerato, esta de las chiquillas que está recibiendo ahora la nota de selectividad, que no estoy hablando de los patrocinios, el primer premio de las cumbres, el segundo premio de la familia Laura y Juan Pablo, el tercero de Andrea, esta chiquilla de cuarto de esa, se lo lleva el Ambigú, el trabajo de ella, que es una mujer mayor. María Millán es una negrita pintada con un turbante en la cabeza, y Ana Fuentes, un desnudo Ana Fuentes de Prado del Rey, y es una chica desnuda, una interpretación de un desnudo de una chica, y ese premio lo da el AMPA de las cumbres, los 100 euros que se lleva Ana Fuentes. Son todos alumnos de nuestro centro en ese caso. En este último caso, que otros concursos ha habido premiados de otro centro. Claro. En este último caso, decías, de Prado del Rey, ¿de qué curso? De primero de bachillerato. De primero. Tres de primero bachillerato, uno de segundo bachillerato y una chiquilla de cuarto de la ESO, Andrea Romero, que, claro, dibuja y pinta muy bien porque ya está en talleres por la tarde en Ubrique, ¿no? Entonces, esta chiquilla está pensando si hacer el bachillerato de arte, que debería no hacerlo porque tiene unas condiciones extraordinarias, pero también le gusta mucho la biología, las ciencias naturales, entonces pues está pensando hacer el de ciencias. Nosotros, fíjate, en este caso esta chiquilla va a continuar aquí en nuestro centro, haga el bachillerato que haga, y si hace el de ciencias, nosotros vamos a estar mandándole trabajo a Andrea desde el bachillerato de arte para que vaya progresando, o sea, porque es que es una niña que pinta muy bien, que dibuja ya muy bien, entonces haga el bachillerato que haga, vamos a estar en contacto con ella. Muy bien, pues todo esto es lo que genera, ¿no? Al final, este certamen que reúne a muchas personas y al final esa pasión por el arte, en definitiva, que se va a poder constatar este viernes en la entrega de premios, ¿verdad? Es un acto, como nos comentaba anteriormente, muy especial, y este viernes llega lo que es la entrega de esos premios. La verdad es que no es un acto como se suele hacer en una entrega de premios de... Hombre, ahí se entregan los premios, pero parece que puede más la emotividad del acto que el propio acto en sí, ¿no? Entonces todos los años salimos como emocionados del acto porque entre que los chiquillos son los primeros premios que van a recibir en su vida, entre que también está lo de Laura y Juan Pablo, esos chiquillos que les recordamos y que intentamos que esa... Es que es un acto muy bonito porque, ya te digo, Laura y Juan Pablo siguen vivos con nosotros, ¿no? Y una forma de que sigan vivos con nosotros es que una chiquilla reciba un premio en nombre de ellos, ¿no? Y eso significa, pues, que esa chiquilla va a utilizar ese dinerito en sus estudios y en su... Entonces es como si le cayera una semillita de ellos hacia esa chiquilla. Entonces, pues, es tan bonito el ese momento que siempre nos invade un poco la emoción y, en fin, y salimos un poquito, yo qué sé, de forma distinta. Entramos al acto y salimos de una forma distinta. A lo mejor no vemos tantos problemas en la vida como veíamos al principio de estar en el acto. Salimos más tranquilos, más... En fin, nada, ya me estoy emocionando. Pues, bueno, como decimos, además con la tradición que existe, ¿no? Y ya se ha convertido en un evento muy especial, como comentábamos. Y todo ello Bueno, hay que decir que además se va a prolongar, digo, al menos la posibilidad de ver esos trabajos ganadores y todos los participantes en definitiva a través de la exposición que cada año también organizáis de todos los trabajadores participantes allí en la propia entrada del centro, ¿no? Sí, en la entrada del centro intentamos, es pequeñito en la entrada del centro, siempre hay otros trabajos de otros compañeros, intentamos allí como podemos pues destacar todos los trabajos que se han presentado y está visitable pues durante todo este mes, ¿no? Durante todos los días que esté el centro abierto hasta final de mes, hasta junio, incluso a principios de junio también suele haber trabajos ahí, ¿eh? Entonces pues todo el que quiera venir a verla, pues aquí estamos, con las puertas abiertas, sobre todo por la mañana, por la tarde va a ser difícil que el centro esté abierto. Pues todos son los detalles en torno a lo que genera muchísimo este certamen comarcal de pintura, escultura y dibujo, que alcanza su 22ª edición por parte del Instituto Las Cumbres, con un grandísimo esfuerzo por parte del centro, de los estudiantes, como hemos comprobado, de los colaboradores. Y bueno, decíamos, al final es un reflejo, ¿no?, de lo referente en que se ha convertido el bachillerato de arte del Instituto de las Cumbres, no solo en nuestra comarca, sino a nivel provincial. Te quería preguntar, un poco ya fuera del propio concurso, pero sobre el bachillerato de arte, ¿cómo marcha, por ejemplo, el número de alumnos y un poco la evolución? Porque se sigue contando con un gran número de alumnos, ¿no? Sí, vamos a ver, del bachillerato de arte podríamos estar hablando otra entrevista, ¿sabes? Podríamos estar hablando mucho tiempo. Entonces, claro que sí. Si me preguntas por el número de alumnos, este año en segundo bachillerato hemos tenido 24 alumnos, cosa que tampoco es muy normal que tengamos tantos alumnos, porque tampoco tenemos aquí mucho espacio como para tener tantos alumnos, y es verdad que si estuviéramos sacando 60 alumnos de bachillerato de arte todos los años, o sería a lo mejor algo incluso malo, porque ¿para qué tantos alumnos de arte, no? Entonces, normalmente nosotros tenemos una matrícula de unos 15 alumnos. Dos alumnos arriba, dos alumnos abajo. En primero, este año, pues tenemos eso, 14 alumnos. Y el primero que va a pasar a ser segundo el año que viene, y la gente que tenemos ahora preinscrita, pues aproximadamente apunta a que tengamos aproximadamente otros 15 alumnos aproximadamente. Siempre llegan algunos un poco despistados, que no saben qué hacer, o que tenían dudas, o que no sé qué, y a lo mejor, pues te estoy hablando de 15, a lo mejor son 20 luego al final. Pero en principio ese es el número que nosotros vemos que es lo mejor para seguir aquí funcionando en el bachillerato de arte. Otra cosa que cumple el bachillerato de arte es que si no existiera el bachillerato de artes aquí, pues evidentemente tendrías que ir a Jerez a hacerlo. Un chavalito con 16 años que quiere hacer el bachillerato, pues está aquí pues estupendamente, incluso los alumnos de Villa Martín, aunque tengan que desplazarse, pero luego vuelven a su casa, claro, y echan la tarde en su casa, y entonces pues hace una labor social también espectacular, porque, hombre, no es lo mismo mandar a un chaval de 16 años para Jerez, buscarle piso y no sé qué, que, oye, que esté aquí en Ubrique. Entonces, esto también es un punto muy favorable al bachillerato de arte. Otra, voy a dar un dato solo del bachillerato de arte y relacionado con el concurso. Yo me acuerdo que el primer concurso, nosotros afortunadamente todos los trabajos que son premiados y que patrocina nuestro centro, el AMPA, los tenemos aquí en el centro. Es decir, nosotros al ser patrocinadores guardamos los trabajos. Pues recuerdo, de hecho está en la clase colgado, un trabajo de José Carlos Naranjo que ganó, no sé si fue el segundo premio de creo que fue el primer concurso que hicimos. José Carlos Naranjo, que es conocido ya en Ubrique por su trayectoria, José Carlos, ya te digo, ganó aquí un premio que le sirvió un poco de promoción para él, pero acaban de darle el premio Reina Sofía de pintura, ¿no? Hace unos meses, y ganó el certamen nacional de Ubrique en septiembre. Y o sea, para que que bueno, tenemos una obra de José Carlos Naranjo nosotros aquí en el centro. A lo mejor José Carlos Naranjo es tan importante y es tan gran pintor que esa obra vale más que todo el instituto. O sea, ojalá algún día José Carlos Naranjo venda las obras millones de euros y esa obra que tenemos aquí de José Carlos Naranjo valga mucho dinero. Entonces, hombre, es un ejemplo que te doy de una trayectoria de un gran alumno nuestro, porque no todos los alumnos son como José Carlos Naranjo, pero bueno, podríamos hablar de todo, no de todo, pero de alumnos del bachillerato de arte que se dedican al tatuaje, que son figuras del tatuaje a nivel nacional, también podríamos hablar de gente que se dedica a la animación, gente que son profesores, o sea, Juan Jesús Lobato, el hijo de Pedro Lobato, yo que está trabajando en Borno con sus oposiciones aprobadas ya, que no sé qué, pues ya ha pasado por ahí, en fin. Gente que se está preparando las oposiciones ahora mismo para presentarse a profesor de dibujo, hay unos pocos. Profesores universitarios que han pasado por aquí. Entonces, en fin, podríamos hablar muchísimo, ya te digo, del bachillerato de arte, podríamos estar pues otro programa hablando del bachillerato de arte. O sea que afortunadamente vienen por aquí y nos cuentan, porque como tenemos tan buena relación con los chavales, que los chavales suelen venir aquí a contarnos cómo les va. Mañana viene Mari Carmen, Carmen de Villamartín, Carmen Martínez. Carmen Martínez está acabando Bellas Artes, pero Carmen Martínez ya lleva, creo que, no sé si son uno o dos premios en el concurso de pintura rápida de Ubrique. También ganó otro premio en el concurso de pintura rápida de Villamartín. Pero premios que no eran los últimos, sino premios que pueden ser el sexto. En Villamartín fue el tercero. Entonces, son alumnos que no han terminado Bellas Artes, incluso que ganaron el premio estando aquí estudiando ya. O sea que una alumna maravillosa que también está terminando estudios y que esta niña hay que seguirle la pista. Es decir, bueno, podríamos hablar de cada alumno, podríamos tener de cada alumno podemos tener un programa, o sea que cuando quiera repetimos y seguimos hablando. Claro que sí, son al final, este certamen que hace de descubrimiento, ¿no?, de esos nuevos valores que se van comprobando y bueno, en general, ¿no?, lo que es el Bachillerato de Arte de las Cumbres, son los inicios de, como estamos comprobando, grandes artistas, un bachillerato de arte cuyo alumnado, aparte de participar en este certamen o de, evidentemente, su trabajo lectivo diario, también colaboráis y cada vez más, lo hemos ido comprobando, con muchos colectivos, asociaciones de vecinos que os llaman, os invitan. Esto da para otro programa. Que el lunes próximo inauguramos un mural en el Ramón Crosa. Yo pido perdón a todas las personas que nos han pedido colaboración, porque es que aparte de los estudios, los exámenes, todo lo que llevamos adelante, también sacamos el concurso, las obras para el concurso, bueno, pues también sacamos adelante un poco, al menos eso, llegamos a tener un compromiso, porque Ramón Crosa hace un concurso donde participan todas las familias y todos los alumnos que quieran allí, que la participación es buena, y resulta que de ese concurso, la obra que sale ganadora, pues nosotros hacemos una ampliación y hacemos un mural y se inaugura el lunes. El próximo lunes estáis invitados todos los que queráis a ir a Ramón Crosa para que veáis un poco el mural que hemos hecho allí. O sea que, y después, claro, nos llaman de otros colegios, pero es que no damos abasto, ¿sabes? Es un poco la historia, no podemos estar en una cosa o la otra. También he estado yo algunos meses, un par de meses dado de baja este año, y nos ha cogido un poquito el toro, pero intentamos hacer todo lo que podamos. Claro que sí, muchísimas colaboraciones de las que hemos hablado en estos años atrás y que continúan por parte del Instituto de las Cumbres y del Bachillerato de Arte con colectivos, centros educativos, etcétera. Claro, en la barriada del Sacrificio, sí, sí. El centro de salud, muchísimos proyectos, el ayuntamiento también, que también hemos hecho cosas con el ayuntamiento, y hay muchos colegios que también quieren que le hagamos cosas, incluso empresas también han tirado de nosotros, que este verano es posible que haya alumnos, porque yo le hablé que le iba a mandar este verano alumnos, que ya no nos daba tiempo a hacer nada más. Pero a lo mejor este verano les mando a algunos alumnos y a mí no me importa pues asesorarlo, aunque tenga que bajar algunos días o lo que sea, no me importa asesorarlo. O sea que hacemos todo lo que podemos. Muy bien, pues que estamos viendo que es muchísimo. José Antonio Martel, jefe del Departamento de Dibujo del Instituto Las Cumbres, nos vamos a quedar aquí, pero agradeciéndote, por supuesto, como cada año, esto es una cita ya tradicional, el hablar de lo que se ha convertido en un evento también, ¿no? Y hay que destacarlo, que es toda ya una institución en cuanto a iniciativas, concursos por parte de centros educativos, 22 años, no es nada fácil esa continuidad para ningún colectivo, ninguna entidad, bueno, pues en este caso por parte del Instituto Las Cumbres, desde entonces organizando ese certamen comarcal del que hemos hablado hoy, hemos conocido sus ganadores y ya decimos este viernes la entrega de premios. Pues, José Antonio, quedamos para otro día para seguir hablando del bachillerato de arte y de la múltiples. Hay que seguir hablando. Quedan muchas cosas pendientes. Claro que sí. Pues lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues mira, muchísimas gracias a Radio Ubrique, que siempre colabora con nosotros, que eso es algo para agradecer. Y también darle las gracias a todas las personas amantes de la pintura, que son muchas en Ubrique y la comarca, y de la cultura, que es un pueblo rico, ¿no? Rico, todo el mundo dice que es un pueblo rico porque tiene dinerillo, sus habitantes, pero también es un pueblo rico en cultura, que hay mucha gente que se dedica a ella, que dedica mucho tiempo, y eso hay que tenerlo en cuenta y decirlo de vez en cuando. Claro que sí. Pues lo dicho, José Antonio Martel, muchas gracias, un saludo. Venga, un saludo, adiós.